Son ya las 4 y 14 minutos. Bienvenidos al nuevo día de hoy de 4 a 6. Vamos a intentar que la primera hora sea tal vez un poquito reflexiva, aunque de mantenernos despiertos, con algo de contenido, y luego la segunda ya la matraca final, despertarnos con lo que es retorcer la información a la bestia. Para eso están estas dos bestias pardas con nosotros, la prima de Luisito, Marigeles Martínez. Buenos días, ya más a la prima que hace los pasteles de pena, ¿verdad que pobre sí? Sí, la verdad es que sí, yo lo reconozco. Y el pobre Luisito lo tienes frito. ¿Verdad? Sí. Está muerto el pobre. Y lo acabo de llevar a la redacción y ha caído plof. Nos ha sobrado, claro. Quería jugar en el ordenador a estas horas, a las 4 y 14. Y luego a mi siniestra, a mi izquierda, Mari Merche Mayo, buenos días. Muy buenos días, Jaume. Qué mal rollo levantarse tan pronto. Qué sueño tenemos, pero bueno, más sueño tienes, Luisito, que no son horas de despertar a un niño, ¿eh? No son horas. Bueno, yo creo que más que avanzar, hoy es el típico día que todo el mundo avanza los contenidos. Nosotros, como no tenemos nada que avanzar, es decir, vamos a ir, el camino se hace andando, tenemos muchas cosas. Casi sobre la marcha podemos saludar a Íñigo Jalón. Buenos días, Íñigo Jalón. Buenos días, Íñigo. Hola. Buenos días a todos. Ahí está, nuestro gran Íñigo Jalón. Pues sobre la marcha iremos haciendo las cosas y las iremos contando. ¿Para qué vamos a darles a ustedes pistas? Como siempre, aceptamos críticas, sugerencias y nuevos blogueros y colaboradores. Para eso, nuestro correo electrónico a día de hoy, @.radio.com, o por supuesto nuestro grupo de Facebook. Por supuesto. Allí donde todo el mundo puede escribir, a nadie se censura. Luego ya veremos si les contestamos. Ay, por cierto, que sé que soy una malqueda, que había prometido colgar la semana pasada la lista de nuestros candidatos a los premios Naranja y Melón. ¿Alguno ha protestado? Y no he tenido tiempo, pero prometo y juro que de esta mañana no pasa. Toma. Naranja y Melón. Bueno, vamos a arrancar con un nuevo fichaje. Saludamos ya a nuestro amigo Vidal Somoano, un hombre que gusta de realizar buenos reportajes sobre temas de actualidad, o no tanta, y que nos va a traer cada lunes aquí a la antena de A Día de Hoy, Punto Radio, alguna de sus producciones. En Primera Clase se llama. Adelante, Vidal. Hola amigos de Punto Radio y en especial al programa A Día de Hoy con Jaume Segalés. Y otra cosa interesante, ¿cuándo consideramos que está controlada una endemia? Pues cuando los casos son esporádicos.